Tengo la suerte de haber nacido en una familia viajera. Cada año viajamos a un país de Sudamérica. Hace 2 años fuimos de viaje a Ecuador. A nuestra llegada, nos sorprendió no oír el comentario de mucha gente recomendándonos no visitar tal o cual zona. Es un país muy seguro en general, aunque en sus dos grandes ciudades, Guayaquil y Quito, sí que hay zonas en las que hay que andar con 100 ojos. Es difícil seleccionar de entre todas las experiencias que vivimos, pero con esfuerzo puedo decir que mi favorita fue dormir a los pies de un volcán en erupción, el Tungurahua. Las demás, vivir la experiencia en la hacienda Usuput, la cultura cacautera, los mercados, las rutas turísticas en tren en Riobamba, Quito y sus alrededores, dormir en un hotel donde durmió Simón Bolívar. Pero lo que más me gustó fueron las Islas Galápagos. Nadar con leones marinos fue una de las mejores actividades que recordaré en mi vida. La gente en Ecuador es de lo más amable. Nosotros tuvimos el placer y la gran suerte de estar con 2 familias ecuatorianas con las cuales teníamos amigos comunes en España, una en Guayaquil y otra en Quito. Y la verdad es que nos trataron como si fuéramos de su familia. Cuando regresamos a España, traíamos muchos recuerdos, aunque yo nunca aprendí a regatear como un ecuatoriano.